en Guatemala. En el caserío La Buena Esperanza, de Sarmantín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango, las familias de 22 víctimas del conflicto armado interno realizaron el 1 de febrero del 2023 una misa para honrar la memoria de sus seres queridos que fueron secuestrados y desaparecidos por el ejército en 1983. La incertidumbre por conocer sobre lo que les pasó a las víctimas duró 40 años. Durante ese periodo de tiempo, las familias nunca dejaron de buscar, se organizaron y acudieron en busca de ayuda a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Juan Pérez Cedillo, integrante de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Interno en Chimaltenango, cuenta que de las 22 osamentas encontradas, solo 17 serán enterradas por sus familias. 5 aún no han sido identificadas y permanecen resguardadas hasta el momento en que las muestras de ADN de los restos coincidan con el de familiares que estén buscando a sus seres queridos desaparecidos durante una guerra que duró 36 años. Tengo lo juro que le hecho un ojero que va a casar para tal vez se defiende más acá para 1420 me chupar y simulé ni han atacado ver el ojero ni culpa chiste para acá tiene a mi trichillo que dice que chupan risa martí y lo te peque chocar y boco boco y ingri Juan se dio chocar chin de asociación ri víctimas chin ri conflicto armado interior chocar y boco aunque chere dejan un atasque y un chicotembre que pero que dice que que es colbachitech para el conflicto armado interno. Juan Cedillo de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Interno de Chimaltenango para Fejer Mayacat. Juan Pérez Cedillo de la Asociación de Víctimas, pues hoy estamos en la celebración de una santa misa a nombre de los 22 hermanos que vienen de regreso en esta comunidad, que fueron secuestrados y desaparecidos durante el conflicto armado interno por el ejército de Guatemala en aquel tiempo. Tardaron más de 40 años de estar desaparecidos y hoy vienen en sus comunidades para hacer sepultura dignamente en este momento. Bueno, don Juan, si pudiera compartirnos un poquitito sobre el proceso de la cual ustedes estuvieron desarrollando durante todos estos años, más de 40 años, en donde las familias estuvieron esperando a sus seres queridos. Sí, se encontraron los hermanos de aquí hace como 5 o 6 kilómetros y luego se tuvo que exhumar, llevó bastante tiempo y ahora vienen ellos en la sepultura. Previo a esto, su identificación, porque fueron identificados genéticamente. Entonces, hoy se está celebrando la misa como para poder hacer la sepultura hoy en el cementerio, pero llevó más de 6-7 años la búsqueda y sobre todo ya la identificación como hermanos que fueron desaparecidos en aquel tiempo. ¿Por qué únicamente van a ser sepultados 17 víctimas para esta oportunidad? 17 debido a que todavía no están identificados los demás genéticamente. Las familias de esa manera pues cierran un episodio amargo y triste en donde ellos durante más de 40 años estuvieron esperando. Hay muchas familias que aún siguen buscando a sus familiares. Se acaba de terminar la misa como parte del homenaje a la sepultura digna de los hermanos desaparecidos. Desde el caserío La Buena Esperanza, en el municipio de San Martín, Jilotepec, en el departamento de Chimaltenango, para Fejer Mayacat, informando desde los territorios.